¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Juan Pablo, ¿cómo surgió esta posibilidad de recuperación de una sala? Mirá, este es un trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo con la Secretaría de Cultura de La Pampa, con la licenciada Adriana Maggio. La verdad que un trabajo muy interesante. Estamos relevando salas en todo el país. Nos llegó la propuesta de este nuevo espacio de Ingeniero Luisi, así que probablemente el mes que viene hagamos un relevamiento técnico para saber las condiciones de la sala y demás, y avanzaremos con la propuesta para intentar instalar un nuevo espacio Inca en la provincia. ¿Cuánto se invierte en una sala Inca? Y a ver, depende, por lo general, depende también de qué tipo de inversión se necesite. Actualmente nosotros estamos haciendo asesoramiento en equipamiento de imagen y sonido. Este año todavía no hemos invertido, pero bueno, Espacios Inca es un programa que va a cumplir 20 años el año que viene y ha invertido muchísimo en todo el país. Se hizo también en la sala de General Pico, se ha instalado un proyector 3D en su momento, o sea que viene con inversión muy grande durante los últimos años. Pero bueno, acá en este caso en Ingeniero Luisi sabemos que hay un proyecto muy interesante por parte de la municipalidad, avalado por la Secretaría de Cultura de la provincia, así que nada, veremos también con qué nos encontramos y también en caso de que haya que hacer alguna inversión, qué tipo de inversión hará el Inca en el lugar. Venimos de años complicados por la pandemia y eso sin duda se ha reflejado sobre todo en la actividad cultural. ¿Qué pasa con los espacios Inca? ¿Han recuperado el flujo de gente que asiste a ver cine, que por ahí no está dentro del circuito comercial? ¿Se cortan tickets? ¿Qué es lo que ustedes perciben en las provincias sobre todo? Sí, a ver, desde el comienzo hasta el final de la pandemia, obviamente que hemos intentado recuperar varias salas. Espacios Inca, ten en cuenta que es un circuito que tiene en este momento 70 salas, pero están funcionando casi 50. Estamos reabriendo algunas salas nuevas estos meses. Pero bueno, ese es un proyecto muy interesante que garantiza la exhibición de cine nacional en todo el país. Como bien sabés, el cine fue la industria cultural que más le ha costado recuperarse durante los últimos, después del año de la pandemia. O sea, no es el caso del teatro o algunas actividades culturales. Al cine en este caso le ha costado un poco más, pero bueno, apoyados por el Inca, por las diferentes salas y demás, entendemos que la recuperación va a ser a partir del mes que viene. Van a empezar a subir la cantidad de espectadores. Imaginá también que con Argentina 1985 como estandarte para este año, con los 40 años de la democracia, nos va a dar también un empuje para que el público se siga acercando a la sala. ¿Qué le respondés a quienes dicen que en realidad todo lo que se produce en materia audiovisual a través del Inca es pérdida de guita porque nadie va a ver las películas? No, a ver, ten en cuenta que no solo las películas que el Inca produce se exhiben en cine. La plataforma Cinear es la segunda plataforma detrás de Netflix con mayor cantidad de suscriptores. O sea, los números ahí son claros de que la película no se termine de generar tanto público en cine. Después en las plataformas, particularmente en Cinear y Cinear TV, funcionan súper bien, así que hay que también tener una amplitud de miradas. Si el Inca produce 200 películas por año, se le da posibilidad a todo el mundo de producir, se está estableciendo también un fomento regional para que las provincias también se integren a este programa del Instituto de exhibición y de producción de películas, así que obviamente que las miradas son válidas, nos sirven también a nosotros como instituto para poder seguir laburando, pero a ver, hay que tener amplitud de mirada también e intentar saber que o sea, el acceso a los bienes culturales es para todos, por eso el Inca se apoya y apoya tantas producciones a nivel. ¿Cómo encontraste la sala que está dispuesta en el Centro Municipal de Cultura en Santa Rosa? Muy bien, la verdad que una sala que se ve con mucho empuje, mucho ímpetu, apoyada por los trabajadores de la sala, así que creo que están establecidos muy bien, en un lugar muy lindo, la sala funciona muy bien. Más allá del cine, tienen diversas actividades culturales que intentan compartirlas con el cine. Por ejemplo, me contaban que el año pasado habían hecho un encuentro con una milonga de Santa Rosa y habían aprovechado y exhibido varias películas relacionadas con tango. Se apoyan también en los centros jubilados. Funciona muy bien el programa Las Escuelas Van al Cine, que es, creo, de los mejores programas que tiene el instituto, en el cual se intenta que los alumnos vean películas todos los años, películas argentinas, apoyadas un poco en el modelo francés que establece que los chicos empiecen a ver películas argentinas, que es, creo, un poco el modelo al que apuntamos. Uh-huh. Que por lo menos un alumno en toda la edad escolar pueda ver entre 15 y 20 películas nacionales, que sería lo ideal. Uh-huh. Gran trabajo es el de la gestión, ¿no? De Silvana Staudinger, de Leticia Hernando, que se pone en la sala al hombro siempre. Desde ya. Juan Pablo, te agradecemos estos. Sí, decime. No, la verdad que nada, resaltar el trabajo que hacen, del amor que le ponen a la sala, de cómo también, cómo la difunden, cómo se involucran en la misma, así que nada, agradecerle a Silvana y a todo el equipo para como que lo bien que están trabajando. Juan Pablo, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. Por favor, un abrazo grande. Hasta luego, charlamos unos minutos con Juan Pablo Zafanella, subgerente de Desarrollo Federal del INCAA, que es el Instituto Nacional del Cine Argentino, que está trabajando para poner una sala en Ingeniero Luigi. ¿Sabes qué lindo para la gente de Luigi, para la gente de Alta Italia, para la gente de la zona, tener una salita ahí con una entrada de 100 pesos? Popular. Con dos veces a la semana de reproducción de película de cine nacional. Hermoso. Hermoso.